Sucede aquí en la calle Lisandro de la Torre y Avelino Maure de El Bermeja. Del Bermejo, lo que más nos gusta que suceda y es que nos vengan a visitar. Estamos aquí en la compañía de Ariel Domenech y Andrea Leguizamón, que juntos forman el dúo Folk. ¿Cómo les va? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, muy bien. Bueno, un gusto que estén aquí. No sé si salieron, si los escuchamos, Marce. Sí, los escuchamos. Yo no los escuché. Muy bien. Bueno, un gusto de que estén aquí y están cerquita porque son de acá de Bermejo. Somos de Bermejo. Y bueno, y estamos visitando, presentando nuestra peña aniversario, nuestro tercer aniversario de Duo Folk. Este fin de semana, domingo 28, en la Isla Verde. Muy bien, ahí entonces. 3 años, ¿cómo han sido estos 3 años que en el que han ido conformándose y compartiendo también seguramente lo que más les gusta hacer, que es la música? Sí, seguro. Mirá, 3 años para nosotros, como siempre decimos en el escenario, que somos una familia. Arrancamos como familia, hace un tiempito nos casamos, así que bueno, arranca desde la familia, donde recién hablábamos, Nico Leguizamón fue uno de nuestros integrantes, nuestros primeros integrantes, y bueno, hoy conformado por 6, el dúo Folk. Siempre nos dicen, ¿por qué dúo si son 6? Pero la verdad que es una familia esto. Y bueno, son 6 compañeros, 6 amigos, nosotros decimos que son 6 hijos. Jorge Cobos, Jorge Cobos, Gastón Asolino, José Soria, nuevo integrante de Costa de Araujo, Sebastián Maure, Andrea y yo. Muy bien, buenísimo. Pero en los inicios no eran 6, ¿o sí? Arrancamos los dos. Esto, claro, arrancamos los dos y bueno, de ahí empezamos con el Nico a andar, después llegó otro amigo. Y anduvimos un tiempo 4 y después nos fuimos agrandando un poquito la familia. ¿Y cómo han sido estos años? ¿Desde cuándo también venían haciendo música? Porque se encontraron quizás, o decidieron hace 3 años, pero ¿cómo llegó también la música antes a la vida de ustedes? Y yo creo que desde la panza que venimos con la música. bueno, yo comencé a cantar a los 9 años, por mi parte, siempre me dediqué a la música cuyana, después con los años fui transitando otros caminos, con música mexicana, todo por cuestión de trabajo, por ahí uno me gusta cantar, siempre lo digo, y bueno, después de Ariel también por su lado, canta desde muy chico, también ha pasado por varios rubros, por cuyano, cumbia, andaba en varios rubros cantando, y bueno, cuando nos juntamos decidimos ya entre casa empezar a hacer algo juntos y bueno, nació este dúo. Así que bueno, siempre la música la llevamos desde la sangre. Ya se encontraban en la casa haciendo música también. Sí, siempre, siempre. Seguro que sí. Y bueno, ¿nos quieren compartir algo? Hacemos.